Bueno, vamos a charlar un ratito con Belisario Castillo. Él es un hombre de Tandil que se ocupa de la compra de hacienda para clientes, como vemos, en muchos lugares, en muchos remates. Por ahí hemos leído algunos comentarios que hace Belisario en algunas páginas de internet. ¿Qué tal, Belisario? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué análisis se hace después de un remate como el que vimos hoy, por ejemplo? Bueno, todos tenemos, o la mayoría, no sé si todos, la impresión que esto es algo coyuntural. Con eso no queremos decir que los precios no tengan que subir y que estaban muy retrasados. Pero también entendemos que la política, o por lo menos así lo entiendo yo, que la política económica no ha cambiado, así que no deberían cambiar las cosas en forma permanente. O sea que más bien creo que estamos viviendo algo transitorio. Por supuesto que la baja quizás no va a ser tan pronunciada como la suba, y de alguna manera el mercado va a quedar un poco más beneficiado con respecto a hace uno o dos meses atrás. Pero eso es esa es la impresión que tenemos la mayoría de los que estamos en esto, ¿no? Claro, uno por ahí piensa, ¿qué números hacen los invernadores para pagar los precios que pagan en la invernada? Y teniendo un mercado que por ahí está un poco pisado, digamos, por el gobierno, con algunas sugerencias, porque no hay nada firmado, ¿no? Sí, bueno, el mercado está pisado, pero no nos engañemos que lo que se ve en Liniers hoy hay arriba de 50 centavos por afuera. Sí, seguro. Eso, hay que decirlo, porque si no somos topabotes. Esto ya ocurrió cuando terminamos el año pasado. Exacto. O sea que los valores ahora circunstanciales del gordo también son muy altos y dan para pagar estos precios. Más teniendo en cuenta que hay una competencia del invernador de campo que hace años que no se veía, porque en muchas zonas, regiones de la zona pampeana, está habiendo pasto de nuevo. Ha habido una primavera relativamente buena en esta zona puntualmente, y más tirando la cuenca del Salado y la costa. Los campos han tenido una primavera como hace 3 años no tenían. Después de 3 años de sequía han tenido una primavera normal, no vamos a decir excepcional, normal. No, seguro, seguro. Hay mucho pasto, los productores se venían descapitalizando en hacienda por problemas de márgenes, pero también por problemas de sequía. La carga había bajado, ahora se encuentran con una cantidad de pasto que no tienen con qué comerla. Entonces probablemente el que está empujando es el que vende gordo como el filot, pero el productor ganadero, gracias a Dios, hoy está acompañando porque tiene por delante kilos muy baratos. Seguro, seguro. Belisario, ¿qué situación tienen los filoteros hoy por hoy? Bueno, el filotero vive en una situación de incertidumbre como desde que arrancó el sistema de compensación. Así es como ha sido siempre. Siempre tuve una incertidumbre. Sí, donde 4 o 5 veces al año decimos que no van a cobrar más compensaciones y después la siguen cobrando. En esa situación de incertidumbre se han enriquecido notablemente. O sea que para ellos que siga esto así, no les complica demasiado. Hoy están vendiendo muy bien el gordo, están reponiendo lo que pueden de invernada a precios muy altos, están suponiendo que van a seguir cobrando las compensaciones. El filotero sabe que puede perder 2 o 3 meses al año y va a ganar los otros 9, y en la práctica el que así lo entiende se ha enriquecido en los últimos 4 años o 3 años seguro. Y los filoteros más grandes hoy están siendo los frigoríficos, ¿no? Aparte de eso, el frigorífico goza también de una ventaja muy importante, que está pagando un recupero muy bajo al abastecedor, al matarife. Entonces está quedando con una diferencia muy grande a favor para lo que mata y vende. Tiene unos márgenes realmente importantes. Y aparte, una suba como esta no se hace esperar. La sube el otro día. A él le subió la carne de la hacienda y ya la baja directamente. Entonces, de alguna manera, los márgenes negativos no los llegas a tener nunca porque traslada automáticamente los precios. ¿Cómo está la zona de Tandil y de Belisario? Bueno, la zona está muy volcada a la agricultura, especialmente en los últimos años, porque salvo algunos filots de gente de la zona y algunos filots de gente de afuera, Tandil sigue siendo muy dependiente de la cosecha fina, que este año, gracias a Dios, está siendo buena, no excepcional para nada, pero está siendo buena, normal. Por lo menos buenas perspectivas. Sí, ya arrancaron las cebadas con rindes razonables, lo mismo se espera para el trigo. Y bueno, la cosecha gruesa recién arrancando, así que todavía no se puede decir mucho, pero bueno, el productor de Tandil se viene recomponiendo de 2 años de sequía y 3 o 4 años de intervenciones muy duros. Creo que, como siempre, como todos los productores de todo el país, con muchas expectativas, quizá para mi gusto demasiado altas para 2 años de gobierno acá todavía, ¿no? Seguro. Yo te iba a preguntar a ver qué esperaba para el año que viene, pero ya me respondiste todo. Belisario, te agradezco mucho este momento y el deseo de que tengas un buen año, el año que vas a empezar, que los negocios vayan bien. Y bueno, para los productores seguramente el deseo de que tengan un mejor año, que lo estamos terminando medio parecido al año pasado, ¿no? Con precios intervenidos, con mercados intervenidos y demás. Sí. Pero bueno, creo que por ahí en la zaranda algo va a quedar, ¿no? Sí, sí, sí. Y siempre tenemos que terminar el año con buenas expectativas, porque si no, no podríamos levantarnos a la mañana y salir a laburar. Así que bueno, te agradezco mucho y bueno, nos estamos viendo en cualquier momento. Seguramente. Gracias. Gracias a vos.